En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Los 70 en Estrellas de Medianoche. Terminally pretty. She Una canción del año 1976, la agrupación de Eagles. El tema está incluido en el mismo álbum donde está Hotel California, Life in the Fast Lane. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Un 30 de junio del año 1990, las 5 canciones más importantes en Billboard fueron estas. Lugar número 5, descendía una posición, Hold On, Wilson Phillips. Do You Remember? Es Phil Collins. Número 4. Subía una posición. La canción número 3. En el listado Billboard del 30 de junio de 1990, Poison permanecía estable. Bell Beep the Ball. El anterior número 1. De la película Pretty Woman, Roxette. Descendía una posición con It Must Have Been Love. Y a partir del 30 de junio de 1990, Step by Step de New Kids on the Block llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 3 semanas. Step by Step se convirtió en la tercera canción de New Kids on the Block en llegar al número 1. tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. those tears to my eyes. 'Cause when you are with me, I'm free, I'm careless, I believe. Above all the others, we'll fly. This brings tears. Una canción de la agrupación Creed, My Sacrifice. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en una fecha como esta. 30 de junio 1979, la agrupación Two Way Army, liderada por Gary Numan, comienza un reinado de 4 semanas en el primer lugar de Inglaterra con la canción Our Friends Electric. Se considera la primera canción electrónica basada en sintetizador en convertirse en éxito en la era post-punk. El género punk fue un género muy característico de la década de los años 70. Pero así como en el New Wave, pues pasaron de moda, así como el disco pasaron de moda, como tantos otros géneros. Y entonces se habla de esa canción, Our Friends Electric, la primera canción electrónica basada en sintetizador en convertirse en éxito tras la era punk. En el fondo escuchamos al mismo Gary Numan, pero ya como solista, no con la agrupación Two Way Army, sino como solista, pero para referenciarlo con respecto a esta canción, de la cual estamos hablando, que comenzó un reinado de 4 semanas en el primer lugar de Inglaterra a partir del 30 de junio del 79. Canción electrónica con sintetizador.

Comenzamos la cuarta hora de Estrellas de Medianoche con David Bowie, Let's Dance. Una canción de los 80 que alcanzó el número uno en muchos países del mundo. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7 con Estrellas de Medianoche. Los tres hermanos Hanson, Mbapp.